Saludar al senador José David Name. Doctor José David, tenga usted muy buenos días. Buenos días y buenos días a todos los oyentes. A ver, doctor José David, ¿qué interpretación le da usted a las elecciones del día anterior? Bueno, primero que todo, que en el Departamento del Atlántico y en Colombia en general hay una madurez del electorado a nivel nacional para escoger sus gobernadores y alcaldes. ¿Usted esperaba los resultados que se dieron el día anterior básicamente para gobernación y alcaldía? Yo para la alcaldía esperaba ese resultado, porque era un resultado obvio ante una buena labor del alcalde Alejandro Char, y Elsa hizo parte de esa administración, había hecho una campaña muy bonita a la vicepresidencia de la República. Yo sí no esperaba, digamos, por una ventaja tan abultada la situación que se presentó en la gobernación. Pero eso significa que el pueblo decide, el pueblo eligió a José Antonio gobernador, como lo hice hace 4 años cuando tuvimos esa pérdida con el candidato que era mi padre en aquella época. Es aceptar el mandato del pueblo y, bueno, rodear al gobernador. Yo soy congresista del Departamento del Atlántico, coordinador ponente de la Ley de Regalías, y ya está elegido el doctor Segebre, y para lo que necesite al partido de la U y los diputados del partido de la U, pues ahí estaremos. Óigame, doctor José David, ¿qué pasó con las alcaldías del partido de la U y la representación de la U en consejo y asamblea? ¿Qué interpretación le da usted a este cambio en el mapa político? No, mire, lo que pasó en el Consejo de Barranquilla, la votación del partido se cayó. Una de las votaciones más importantes, la del doctor Juan Carlos Ospino, no sabemos qué pasó, hay que mirar ese fenómeno. Él ha sido un buen concejal de Barranquilla y no sabemos qué pasó. Elegido, entre otras cosas, según Consejo Visible, como el segundo o el tercer mejor concejal. Sí, sí. Entonces, al caerse esa votación, más la votación del doctor Reinaldo Pérez y la votación del doctor Elvis Beleño, pues perdimos umbral. Y pasamos de obtener 5 a obtener 3 curules, 2 de las cuales pertenecen a mi sector político, el doctor Zapata y la doctora Esther Molinares. Y en la asamblea, bueno, era de preverse, creo que estamos llegando a 4 curules, perdimos una curul. Lo de las alcaldías, ahí vamos, estamos peleando Santo Tomás, la diferencia son 15 votos. Juan de Acosta es una alcaldía que nos ganamos, una alcaldía nueva. Esperamos que el joven Abelardo haga una buena alcaldía. Suán, apoyamos a la candidata Repelón, que realmente el candidato del partido de la U se unió con ella en estas elecciones. Ahí vamos, Jorge, vamos. Algunas veces se ganan, otras se pierden. En las alcaldías perdimos un puesto con referente al año anterior. Bueno, muchísimas gracias, doctor José David. Muy amable por estar con nosotros. Es el senador del partido de la U, José David Name Cardoso, dando a conocer sus impresiones relacionadas con lo que pasó en la jornada electoral del día anterior.